que va a ser el epicentro en Chilecito, con tramo de carrera también. Así que bueno, la verdad que muy conforme porque el gobernador ha puesto todo a disposición, el secretario de turismo también, el amigo Álvaro, que hace 9 años viene trabajando en esta carrera, la mejor del mundo. Así que bueno, nosotros como siempre del área de deporte, tratando de poder solventar todas las cuestiones de trabajo, así que desde ahora en más empieza el Dakar para nosotros. Muy, muchas gracias. Gracias. Bueno.